Soy Lucas Granada, secretario gremial de la seccional Monte, a la que pertenece Cañuelas. Y nada, soy el nuevo secretario gremial de esta comisión que empezó hace un año. Bueno, yo vengo en realidad de Central, me sumo a este equipo hace 2 años, digamos, ayudándolos en el tema gremial. Después me piden que participe de la lista y bueno, y paso a integrar oficialmente la lista de Monte. No, lo que nosotros estamos encarando es el tema de que empezar a regular a las empresas que estén mal. Tenemos un amplio espectro acá de trabajo porque tenemos muchos transportes y también tenemos dadores de carga como el Molino y otros lugares que hay que empezar a regular para que los compañeros empiecen a cobrar como se merecen y como dice el convenio laboral. Por eso es que tuvimos varios conflictos, tuvimos ya uno en Extragas, pero fueron públicos por compañeros que estaban mal encuadrados y bueno. ¿Se puede decir que con este gobierno tienen más chances de diálogo o quizás hay más restricciones? Sí, bueno, el presidente lo dejó claro la última vez que habló en la Federación de Camioneros, que es un gobierno que apunta al trabajador y a defender a los menos favorecidos. Así que eso es lo que esperamos que siga cumpliendo el gobierno, solamente eso. Por otro lado, también se realizó en un predio de camioneros una fiesta de fin de año, un brindis en realidad de distintas organizaciones, aclarame si no. Contanos, bueno, ¿Camioneros participó de esa? Sí, nosotros tenemos un predio acá en Cañuelas, que muchos gremios lo solicitan por el tema, bueno, de que es al aire libre, tiene para respetar el protocolo, se puede utilizar para hacer un asado. Eso es lo que pasó, fue una despedida de año que lo solicitó los compañeros de Wocra y Huatre. Nosotros se lo cedimos, como también se lo cedimos el fin de semana anterior a los chicos de la carne, Federación de la Carne. Y bueno, lo que pasó ahí fue una despedida de año. Se tocaron temas gremiales, como decía una nota de CGT, a la cual nosotros no participamos porque los dirigentes de Central no participan. Camioneros no participan en CGT, eso es accesado a nivel nacional. Cuando se tocó ese tema, nosotros también dijimos lo que pensamos y lo que nos pasa a nosotros como organización. Nosotros no estamos participando del CGT. También se dijo que estuvo la intendenta y la intendenta no participó. Sí, tuvimos una reunión con la intendenta, con los compañeros de la mesa sindical, el día de ayer o antes de ayer, que fue antes de ayer, donde le entregamos un presente del día de la militancia y bueno, estuvimos charlando de ciertos temas. No, a nivel local hay diálogo, tenemos mucho, Cañón está creciendo mucho, se viene el mercado agroganadero, entonces tenemos que tener varias charlas para tratar de llevarlo encarrilado, que lo fundamental es que los compañeros estén bien. Los camioneros estuvimos sufriendo mucho sobre la pandemia, hubo camioneros que viajaban a San Luis, a Mendoza, que no lo dejaban ni siquiera ir al baño, entonces creo que como fuimos una actividad esencial, como se dice, también tenemos que darle un poco más de presencia a los compañeros y demostrarle que fueron esenciales, que ahora, hoy mismo están transportando la vacuna, así que es eso lo que pasó.